Amigos, vamos ya con nuestra primera entrevista. Aquí en nuestra cabina recibimos a Nidia Robo. Nos acompaña el día de hoy para hablar sobre el Encuentro Internacional Vigencia del Pensamiento Liberador de Monseñor Leonidas Proaño. La justicia y la paz se besan, que se desarrollará en Quito del 22 al 25 de agosto de este año. Muy buenos días, bienvenida. Muchísimas gracias a Radio Casa de la Cultura por darme esta oportunidad. Bueno, vamos a conversar sobre la vigencia del pensamiento de Monseñor. Ha pasado muchos años de la partida de Monseñor y aún se conserva su pensamiento, Nidia. 30 años desde que Monseñor Proaño partió a la casa del Padre, ese retorno que fue doloroso y feliz al mismo tiempo, una Pascua. Y por supuesto que durante estos 30 años hemos ido constatando año a año de que su pensamiento, como es profético, está totalmente vigente en los pueblos del Ecuador y en toda la sociedad. Claro que no como nosotros quisiéramos, decir desde la Fundación Pueblo Indio del Ecuador, que hemos heredado modestamente su legado, pero sin embargo, escudriñando sus escritos, yendo a su pensamiento, yendo a su testimonio vital, entendemos de que en él encontramos como una respuesta, no solamente al orden espiritual, sino también al político, porque esas son las dos vertientes en las cuales trabajó Monseñor Proaño. Este trabajo de vigencia, ustedes le han denominado La justicia y la paz se besan. ¿Por qué ese título? Bueno, a partir de enero de este año empezamos a vivir como una nueva etapa respecto a la alteración de la paz social, con todas esas intervenciones que han habido en la frontera, el ingreso de la narcoguerrilla, después el apresamiento, el secuestro de los periodistas del diario El Comercio, previo a eso también dos o tres militares también que fueron ejecutados, después dos ciudadanos civiles de San Antonio de Santo Domingo de los Sáchilas. En fin, veíamos como una ola como de violencia nunca vivida en el país ha ido increciendo y eso nos llamó la atención muchísimo y dijimos, la paz está alterada en el país. Monseñor Proaño fue candidato a Premio Nobel de la Paz. Y veíamos al interior de las reuniones que tenemos en la Fundación con los diferentes grupos con los que trabajamos, de que si la paz se altera es porque hay elementos de injusticia estructural que no nos dejan vivir y no dejan la vigencia y la realización de la paz. Escudriñando los escritos de Monseñor Proaño encontramos cómo Monseñor, precisamente en la época en que fue candidato a Premio Nobel de la Paz, él habló muchísimo de la construcción de la paz, de ser obreros de la paz, de comprometerse en la paz que tiene como base la justicia, porque Monseñor dice, si no hay justicia, no hay paz. Y las injusticias son la fuente de la inconformidad, la fuente de la rebelión, la fuente del aparecimiento de grupos armados, la fuente de guerras, la injusticia estructural. Y yendo a la Biblia, encontramos en un salmo, en el Salmo 85, de que dice la justicia y la paz se besan. Entonces dijimos, aquí está, o sea, necesitamos como reconstruir la paz, pero en los fundamentos de la justicia. ¿Hay algo que todavía no se ha dado cumplimiento a ese pensamiento, a esa filosofía de Monseñor Leonidas Proaño? Yo creo que en el buen sentido de la palabra, en la concepción de Galeano, que habla lo que significa la utopía, creo que el pensamiento de Monseñor Proaño es utópico, en el sentido de que nos hace un anuncio así a largo plazo como una idea fuerza que tiene que movernos hacia la consecución, por ejemplo, de lo que él dice, la sociedad nueva. Esa sociedad nueva que no sé si la vamos a lograr, ¿no es cierto?, en el Ecuador, en el mundo, pero que es una idea fuerza que nos atrae y que tiene que mantenernos en una lucha permanente para alcanzarla. En esa línea está, por ejemplo, la construcción de la interculturalidad en el país. Está la construcción de crear unas nuevas estructuras económicas, políticas, sociales, que sean incluyentes. Y al decir y pensar de Monseñor Bolaño, la inclusión tiene que ir básicamente con la inserción al mismo nivel que el pueblo blanco mestizo de los pueblos indígenas. Y eso no se ha logrado. Cuando Monseñor Proaño dice a voz en cuello, hay que entregar a los pueblos indígenas territorios suficientes para que puedan vivir y reproducir su cultura. Estamos a años luz todavía de eso, a pesar de que desde el año 2008 ya tenemos en la Constitución que el Ecuador es un estado plurinacional. Pero en efecto, todos esos conceptos que se han ido logrando, la inclusión de los derechos de los pueblos indígenas en la Carta Magna, la aprobación también en el Ecuador del convenio 169 de la OIT que resguarda los derechos de los pueblos indígenas, ya está vigente en el país. Sin embargo, no hay las leyes secundarias, no hay la ley orgánica. La justicia indígena todavía sigue manipulada y tratando de ser invisibilizada y más aún ridiculizada en el medio, digamos, de la justicia ordinaria. Entonces yo creo que sí que hay una cantidad de ideas, fuerzas de Monseñor que desgraciadamente no las logramos construir. Eso respecto de lo político, ahora respecto de lo eclesial también. O sea, entendemos que el Papa Francisco, por ejemplo, ahora está retomando el pensamiento de Monseñor Proaño. Él dice, queremos obispos con olor a oveja. ¿Qué quiere decir eso? Metidos, insertos, dentro de la problemática, ¿no es cierto?, del campesinado, del indigenado, de los barrios marginales. ¿Y qué fue Monseñor Proaño? Fue ese obispo, con olor a oveja, olor a páramo, que se puso el poncho y dejó toda su vestidura parafernalia y de vistosos colores. Queremos una iglesia, dice Monseñor Proaño, una iglesia pueblo de Dios, desclericalizada. Queremos una iglesia en el cual el centro, o sea, que transformemos la construcción piramidal constantiniana de la iglesia, en la cual en el vértice están el Papa, debajo los obispos, los sacerdotes religiosos, así el pueblo de Dios en la base soportando el peso, dice, en una iglesia que tiene que ser circular, en cuyo centro tiene que estar Jesucristo. Y esa iglesia la construyó Monseñor Proaño en Chimborazo. Fue posible. Él transformó toda esa estructura de una iglesia colonizadora, de una iglesia sacramentalizadora únicamente, de una iglesia que transformó el Evangelio en poder y que no utilizó el poder del Evangelio. Entonces, en muchísimos aspectos, yo creo que Monseñor Proaño sigue siendo una luz fuerte, tanto para el poder eclesiástico cuanto para el poder civil. Una luz que les lleva a ustedes, pues, permanentemente cada año realizar estas actividades en las que será posible realizar un simposio. ¿Qué actividades nomás tendremos, Nidia? Sí, abarcando el lema de la justicia y la paz se besan, vamos a analizar en tres momentos. Miércoles, jueves y viernes aquí en Quito, en la Universidad Andina Simón Bolívar, del 22 al 24 de este mes de agosto que viene, temática como la siguiente. El primer día, un simposio sobre Monseñor Proaño y la Conferencia Episcopal de Medellín. Estamos en el año jubilar de Medellín, esa conferencia que fue el esfuerzo de todo el episcopado latinoamericano de plasmar aquí en territorio de nuestra Via Yala de América Latina el Vaticano II. Es el único continente que hizo este esfuerzo de traer el Vaticano II a la realidad. Y allí, dentro de la acción, dentro del trabajo de Medellín del 68, está precisamente Monseñor Leonidas Proaño, a quien los obispos le llamaron el alma de Medellín, y que constituyó Monseñor una piedra fundamental, una piedra bien fuerte para esa transformación de la Iglesia latinoamericana, porque primero él participó en el Concilio Vaticano II. Después él fue el artífice también con Don Helder Kammer y 40 obispos más de la firma del Pacto de las Catacumbas, que es un pacto que lo signaron después del Concilio Vaticano II en la catacumba de Santa Domitila, y en la cual se comprometieron a vivir pobres y en la pobreza. Entonces, este primer día lo vamos a trabajar en este sentido, y tenemos como primicia este año de que nos va a acompañar Monseñor Arellano, que es el presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y nos va a dar la conferencia fundamental sobre el quehacer de Monseñor Leonidas Proaño. ¿Quiénes nomás participan? En esta tarde vamos a participar Monseñor Eugenio Arellano, un teólogo español, un teólogo de la liberación, Juan José Tamayo, y mi persona, que realicé un estudio profundo, pormenorizado, de la actuación de Monseñor Leonidas Proaño en Medellín. Ese es el primer día. El segundo día vamos a analizar la paz y el pan amenazados. ¿Por qué están amenazados el pan? ¿Por qué hay hambre en el mundo? ¿Por qué hay hambre en el continente latinoamericano, si es un continente riquísimo en recursos? ¿Qué pasa? ¿Por qué la paz está amenazada? ¿Qué pasa en Colombia? ¿Qué pasa en Nicaragua? ¿Qué pasa en Venezuela? ¿Qué pasa en Chile? ¿Qué pasa en Brasil? ¿En Argentina? En fin, vienen delegados de todos los países prácticamente de América Latina. ¿Qué pasa en México? ¿Por qué la paz está amenazada? Y allí también vamos a tener ponentes de calidad. Viene un filósofo y sociólogo mexicano, Giancarlo Delgado. Participará también una compañera del pueblo Sarayacu, para abordarnos el tema sobre la defensa de la heredad territorial en Sarayacu. También se va a presentar Esperanza Martínez con el analizándonos el tema de el extractivismo y la lucha ecológica en el Ecuador. En fin, eso para el simposio del segundo día. Y el tercer día vamos a analizar y trabajar los pueblos y la madre tierra amenazados. Entra la Pachamama, entra la Madre Tierra, que está considerada por el capitalismo como un bien inagotable, o sea, que se le explota a mansalva. Como dice el jefe Sittel en la carta al presidente Pierre, no les importa un pedazo de terreno, van, lo destruyen y lo abandonan. Y eso está ocurriendo ahora. ¿Qué está pasando? ¿Y qué pasa con los pueblos? Monseñor Proaño también nos decía que estamos asistiendo al último momento de vida en plenitud de los pueblos indígenas, y que eso nos exige una acción urgente, pero una acción también amplia para poderlos salvar. Ellos luchan, pero es complicadísimo que pueblos aislados, pueblos minorizados, que constituyen grandes aglomerados en nuestros países, estén siendo primero asimilados por el neoliberalismo globalizador, y después por la voracidad del extractivismo, ya sea en el petróleo, ya sea en las minas, que está diezmando no solamente por un genocidio terrible, sino también por un etnocidio y por el arrebato, de nuevo el saqueo de sus tierras y recursos. Estos tres temas que se van a abordar durante estos tres días, ¿cuál será pues lo posterior que se da o el alcance? Bien, nosotros durante jueves y viernes vamos a analizar con el método Ver, Juzgar y Actuar dentro de grupos toda la temática y vamos a estar, como decir, a puerta cerrada, en claustro, en la Universidad Andina, todo el día reflexionando. Sacaremos conclusiones, porque el método Ver, Juzgar y Actuar, sobre todo, nos lleva a tener compromisos vitales, no solamente personales, sino también colectivos, y eso para replicar en cada uno de los países que vivimos y en el Ecuador con los participantes de las diferentes organizaciones que participarán. ¿Cuántos más o menos prevén que estarán en este encuentro? ¿Ya hay inscritos? Ya tenemos inscritos 30 personas del exterior. O sea, internacionalmente están ya 30 que vendrán. Y del país esperamos por lo menos duplicar ese número. Estaremos alrededor de unos 100, 120, 150 personas. ¿Deben inscribirse o pueden darse cita directamente? Tienen que inscribirse porque, por supuesto, los cupos no son ilimitados para la realización de las jornadas. Entonces, pueden dirigirse a la Fundación Pueblo Indio del Ecuador a través de su página web o su Facebook, que es Fundación Pueblo Indio del Ecuador, o al teléfono 3-200-968 para solicitar inscripción y solicitar más información respecto a la forma en la cual se va a desarrollar el proyecto. Vienen también representantes a lo largo de todo el país, tanto de la sierra, cuanto de la Amazonía, cuanto de la costa. Vemos que dentro de las personas que estarán al frente para conducir estos programas no solamente son ecuatorianos, sino que también vienen desde afuera. El impacto de Monseñor Proaño fue a nivel de todo el mundo. Exactamente. Y no sé si soy pesimista, pero creo que se lo valora más afuera que aquí mismo en el país. Hemos constatado en estos 30 años de que se cierne una suerte de memoricidio contra Monseñor Proaño. Es decir, que ha habido como una acción sistemática de no visibilizar su pensamiento, de no, sobre todo desde el poder eclesial, de no sacarlo, de no apropiarse de ese pensamiento liberador que fue el de Monseñor Leonidas Proaño. Pero sin embargo, pueblos como, países como, qué sé yo, en Argentina, en el Brasil, en el Perú, en Bolivia, en Colombia, en El Salvador, en Panamá, en México, en España, en Alemania, es impresionante cómo su pensamiento es conocido. Cómo, por ejemplo, los pueblos indígenas de Australia nos demandan traducciones del pensamiento de Monseñor para proseguir su lucha. Cómo el pueblo tamil en la diáspora encuentra en el pensamiento de Monseñor Proaño fuentes de inspiración para seguir adelante en sus reivindicaciones como pueblo tamil sojuzgado en este siglo. Bueno, en el marco de lo que es, pues, de alguna forma la vigencia del pensamiento libertador de Monseñor Leonidas Proaño, la justicia y la paz, se besan, ustedes también realizarán la presentación de un libro. Sí, y van a ser dos libros. El uno corresponde precisamente a ese estudio que hice yo personalmente sobre la actuación de Monseñor Leonidas Proaño en Medellín. Un librito pequeño en el cual vamos a unir también la ponencia que Monseñor Leonidas Proaño presentó en la época, en 1968, en Medellín, y que los colombianos que han analizado todas las ponencias actualmente, porque en Colombia también vamos a tener otro encuentro internacional, nos dicen la ponencia de Monseñor Proaño es la más adelantada y la más profética de todos los obispos en Medellín. Entonces, esas dos cosas vamos a juntar para la publicación de esta, como esta memoria histórica de la actuación de Monseñor Leonidas Proaño en Medellín. Tiene mucho que ver con todo el trabajo de Monseñor Proaño. Por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, el teólogo José Complén, él dice, Monseñor Proaño no aplicó en Chimborazo las propuestas de Medellín, sino que en Medellín Monseñor fue a enseñar lo que él ya estaba aplicando en Chimborazo. O sea, él es como una base fundacional de ese pensamiento liberador. Y de hecho, los teólogos de la liberación bebieron de ese pozo de Monseñor Proaño para escribir la teología de la liberación. Eso lo reconoce el mismo Gustavo Gutiérrez, que es considerado el padre de la teología de la liberación. Bueno, Nidia, entonces usted tiene la palabra para que realice la invitación al público para que se dé cita a este evento del 22 al 25. Pero ustedes el día 25 realizan un recorrido por San Antonio de Ibarra. Exactamente, es que Monseñor Proaño, por voluntad propia, por pedido antes de su partida al Padre, nos pidió ser enterrado en Pucahuayco, en el Centro de Formación de Misioneras Indígenas, que es su obra postrera, digamos. Él construyó, él eligió el terreno, él adquirió, y él puso muchísima ilusión y muchísimo corazón, y nos pidió ser enterrado allí. Entonces, allí se levanta una capillita de tierra que está custodiada por líderes indígenas, que tiene un vitral enorme pedido por Monseñor para que el Taiti Imbabura sea el que presida las celebraciones. Y allí está Monseñor Proaño, desde allí nos sigue evangelizando. Entonces, ¿qué mejor de recoger todo lo que vamos a ver en estos días del encuentro internacional aquí en la Universidad Andina Simón Bolívar, para llevarle y presentarle a Monseñor Proaño el fruto del trabajo nuestro y decirle, Monseñor, aquí estamos? ¿Dónde se concentrará? En la misma capilla de Monseñor Proaño. ¿Y allí, qué hora? A las 9 de la mañana, el día sábado 25 de agosto de este año. Entonces, allí estaremos, haremos una peregrinación con todos los que vienen desde aquí de Quito al encuentro. Nos iremos juntos en buses hacia allá. Invitamos a toda la ciudadanía que vaya. Van compañeros de Chimborazo, van compañeros de Tungurahua, van compañeros de Cotopaxi, de Loja. Nos juntamos allí, hemos levantado un curicancha, que le llamamos un patio cubierto enorme, en el cual celebraremos la Eucaristía, precisamente con cantos de pucarruna, con danzas, con la presencia de voces quichua, y para decir gracias, gracias Monseñor Proaño, gracias Padre Dios. De Chimborazo, voces quichua se trasladarán hasta allá. Hasta allá llegarán las voces quichua para cantarle a Monseñor Proaño en su propia lengua. Bueno, queremos agradecerle entonces a Nidia Robo por esa invitación para este encuentro internacional Vigencia del Pensamiento Liberador de Monseñor Leonidas Proaño, que se desarrollará del 22 al 25 de este mes que viene en la Universidad Andina Simón Bolívar. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Los esperamos a todos y todas.